Espacio de radiotransmisión a disposición del pueblo, de la pobla, del territorio, para romper el cerco informativo de la dictadura neoliberal. Ponte vídeo, apaga la tele, escucha Moringa. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aun en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Esto va pa' los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro, de ustedes hablo, de lo que dicen presente, los que no le compran al gobierno ni a su presidente, a los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea de cada barrio y todos sus factores, los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores, batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria, sin su no hay gloria, y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos, le ponemos bueno sin ninguna condición, porque la lucha organizada nace en cada población, esa es la misión, arriba la revolución, contraatacamos con contrainformación y decisión, autogestión autodidacta y autónoma de autoridades, autorreferentes, pongan tono más, el tono va a los cabros que hoy se organizan, los que luchan por igualdad y no por un Nissan, aterrizan, colorean tu pasaje, tu pasar ya no será el mismo, adornan tu paisaje, van con su mensaje, superación, motivación y lucha, y la tele no graba solo cuando usamos una capucha, la pelea nunca es mucha, tu cargo es cómico, un abrazo a los que trabajan sin un fin económico, somos el relevo, tenemos un poder atómico, somos supersónicos, únicos, unidos, sólidos, mezclamos sonidos, nuestro pueblito arde, nos organizamos sin el permiso del alcalde, somos un balde de agua fría para los giles, no bajamos los brazos aunque los pagos y la muni nos vigile, la lucha nace en cada población, un saludo que forma parte de la revolución, somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón, da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón, la lucha nace en cada población, un saludo que forma parte de la revolución, somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón, da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. Cabras que siguen trabajando, porque si ya son bonitas, más bonitas se les ve luchando, apañando a los cabros y su empeño, que a su vez educan a los pobladores más pequeños, me enseña, te enseño, aquí se comparte, se da la mano pa' que los cabros desarrollen su arte, punto aparte, los palos que el Paco reparte, nos limpiamos el culo con tus amenazas y tu parte, es organizarte, esa es la consigna de la gente como ustedes que lucha por una vida digna, es nuestro paradigma y lo defendemos, informamos, aprendemos, tu conciencia la encendemos, no retrocedemos. Nuestra gente no retrocede y se organiza en cada barrio, en cada pueblo, en cada sede. Sabemos lo que sucede en este tiempo puro y cada paso que damos lo estamos estando seguros. La lucha nace en cada población, un saludo al que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón, da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. La lucha nace en cada población, un saludo al que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón, da lo mismo, acá estamos y tú en tu sillón. Hola, hola a todos, a todas, a todes. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy. La canción que acaba de sonar es Rebelde sin Pausa del grupo Baja Vida de Santiago. Ahí los cabros poniéndole bueno con la música. Aquí estamos con mi compañero, el Lilo. Buena, buena. Y nuestra amiga, la Rosa. ¡Hola! Hola, yo soy La Rosa. Estamos aquí compartiendo con los cabros. Queremos discutir un poco acerca de todo lo que está pasando hoy en día, la contingencia, y compartir con ustedes, escucharnos, y mandar un saludo igual a todas las mamitas, a los cabros igual que están ahí dándolo todo. Y eso, saludos para todos, abrazos. Bueno, y un saludo a todos y a todos los cabros y las cabras que están escuchando, a todos los cabros que están defendiendo y la lucha de sus territorios, el agua, esto que empezó hace más de 100 días y esto continúa. Saludo a todos aquellos, saludo a los cabros que están presos y están en esta maldita cuestión judicial, que también es el manso paqueo para los cabros que han estado en la lucha. Saludo a los que mantienen en pie la asamblea también. Un saludo a todos aquellos. Y en el día de hoy, acá en la Radio Moringa, vamos a tener como tema principal la identidad de barrio y la conciencia de clase. También la contingencia en los días de revuelta social en el territorio llamado Chile. También música, risa, rebeldía, ternura, chistes y mucho más. Bueno, bien. La canción que viene ahora es, Rosita, es la canción de nuestro compañero vallenarino, Fernando Gatica, que es un cantautor de acá de Vallenar, compañero, y nada, pues aquí les dejamos la canción de Fernando Gatica, Realidad. Bueno, ahí vamos. Cuando hacen el pan, pienso que con una bala callan cientos. No merecen paz, merecen miedo. Tienen que pagar por lo que han hecho. Capaz de matar a gente, capaz de cambiar ríos a desiertos, mares llenos de basura química. Cuatro son los dueños, los culpables de que todo avance y va de atrás. Aquí somos hartos. No sé cómo cresta, no vamos a cambiar las injusticias que todos juntos compartimos en la soledad. Está más que claro, claro como el agua que te venderá. Thank you. Buenas, cabres, espero les haya gustado la música de nuestro compañero. Nosotros hoy día vamos a hablar acerca de la identidad de barrio y además de conciencia de clase, pues, haciéndola parte dentro de esta misma identidad. Y vamos a comenzar igual con el cuestionamiento de qué es para nosotros la identidad de barrio. Si algún compañero quiere empezar a hablar. Bueno, por una parte se dice que barrio es la fuente de identidad individual y colectiva que hay en los territorios. Si bien igual en los barrios como que desde que uno se cría, como que ya tenía un entorno que te va influenciando en tu vida, en tu acción, o sea, para mí igual identidad de barrio tiene que ver como con lo que el adulto, o no tan adulto quizás, desde los jóvenes o de los mismos niños, de repente cómo le dan el sentido al día en las calles, así de repente salía a jugar y hay un montón de niños chicos afuera, y como que eso ya se va transformando igual como en una identidad, pues de repente si hay muchos niños, como que los mismos niños le van dando como esa identidad, como esa personalidad al barrio. Para mí como identidad de barrio es como la personalidad que tiene como el barrio en la que uno crece, o cualquier barrio, pues. No, para mí la identidad, claro, es como tu autopercepción, tu autoconcepto, primero individual, pues como tú te veís individualmente y como lo proyectáis en lo social, como te reflejáis en el otro también. Y ahí como vais construyendo a partir del territorio, como decís tú, vais construyendo a partir del territorio en el que te ubicáis, con diferentes maneras, desde lo biológico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo social, con quién te vas relacionando, vas adquiriendo ciertos valores, ciertos principios que te van formando una identidad con los que te juntáis, a dónde te juntáis, y eso. Sí, pues, como que eso es importante, como un punto clave, el que uno hace o la acción que tenga uno o otras personas o los vecinos en el barrio, pues, porque eso va dando identidad, porque se la larga, si estamos todos dentro de nuestras casas, no vamos a dar ninguna identidad para el barrio, pues, a no ser que la identidad sea esa, que sea como, no, aquí este barrio es súper piola, claro. Como será aquí en Vallenar, Paitanás, en la Quinta Valle, que son casas que tienen un poco más de estatus social, por decirlo, sobre todo las casas más antiguas, que tú pasáis por ahí, independiente de la hora, y no hay niños, nadie juega, como que me acuerdo siempre que pasaba por una plaza que está con un pasaje en la Quinta Valle, y esa plaza nunca, nunca la he visto con niños, pues, y eso que tiene juegos, pues, tiene juegos, tiene unos columpios, yo me acuerdo que de chica antes vivía de otro barrio, así del otro cerro, ahí, y a jugar a esa placita, porque estaba ahí, había un arbolito, pero el tema ese, pues, como que si se está como encerrado en una casa, como que la identidad del barrio sería como esa, como una identidad fome, o sin identidad de una, así. Pero como que la identidad la hace también la participación activa que tengan los habitantes, como decían los niños o los abuelos, de repente así te topáis con un barrio que es muy de abuelo, así como que siempre está el abuelo sentado fuera de la casa, o de repente barrios un poco más marginales también, así que también le dan como una identidad, porque están los cabros de repente ahí afuera, con los parlantes en la calle, que obviamente eso no se da en los barrios un poco más cuicos. Claro, sí, igual para mí la identidad es como eso, es lo que te representa a ti, lo que tú sentís que es parte de ti, pues, como el espacio en el que estáis conviviendo, pues en el día a día te relacionáis con todo lo que está a tu espacio, y al final eso va generando la identidad que tenís, pues, conociendo a las demás personas, viendo que hay cosas en común, y eso genera algo de juntarse por algo que te representa, por tratar de proteger o de cuidar el espacio que te representa. Y eso es lo importante como de la identidad, porque te hace sentirte parte de, pues, y que es necesario como que se siga... ¡Ay, se me fue la palabra! Vamos a buscarla. Pero claro, vamos a buscarla. como que se siga generando. Claro, que se siga generando más espacio, claro. Y antes se daba más esto, pues, de que los cabros salían más a la calle, se juntaban, había una identidad de cabros que les gustaba el rap, otros cabros que les gustaba juntarse en la plaza, ¿cachai? Los espacios también te dan identidad, como una plazoleta, ¿cachai? Que está cerca del lugar, porque ahí se reúne todo lo que está alrededor, pues, y se va generando todo esto. Se va generando cultura, claro. Igual, según la identidad del barrio, porque como había ahí como una descripción que decía que la identidad tenía que ver como con la personalidad, ¿verdad? Y así, como tu identidad, ¿no? Como uno, así que de repente tu identidad es como tu nombre, ruta. Como claro. Que la, el barrio es como la personalidad que le va dando el entorno al barrio. Si es un barrio más combativo, o como decía recién, un barrio como más fome, de repente un barrio como de más adulto, donde no hay niños, donde los adultos están generalmente más encerrados. Como que es la personalidad la que le da como... Igual este barrio igual puede tener diversas expresiones. Claro. Porque igual vive en los barrios... En los barrios hay diferentes tipos de personas también, pues. Entonces uno se va relacionando con quién tú te sentís más afín, dependiendo de tu idea, tus valores, tu propia identidad, porque igual esta identidad no es solamente influenciada como por el entorno que vives, es lo primero que te influencia tu entorno, tu familia, tus amigos, la calle, ¿cachai? Pero también es fuertemente el Estado te va imponiendo un tipo de identidad por medio de lo cultural, sí, por medio claro, de la escuela, de lo comercial, de la educación, ¿cachai? Por medio de la educación, por medio de la tele, ¿cachai? Te va imponiendo una forma de ser, que a lo mejor también ha llevado a que los barrios se hayan apagado. Claro. Porque, claro, pues para que un barrio tenga una identidad o tú te identifiques con tu barrio, no lo vayas a hacerlo sentado dentro de tu casa, pues. O todos dentro de su casa, no sé, vía WhatsApp, ¿cachai? No, pues la base se va a generar en la participación, en la acción, en el que estir la esquina, ¿cachai? La pichanga. Claro. Ahí va a ir generando el tejido social, las relaciones personales, y ahí va a ir generando una identidad de barrio. Y que puede tener diferentes expresiones, como dices tú, pues, desde lo artístico, el hip hop. Claro, que esa es como... Hola, toda la onda japonesa, ¿no? Claro. Que al final igual se da todo en los cabros, porque los cabros tienen esa rebeldía más de querer... ser distinto, No sé si ser distinto, pero identificarse con el otro, ¿no? Necesitan tener roce con otra gente, sí, que lo vamos perdiendo por la amargura de las relaciones humanas, no sé, pero ¿cachai? Que eso es necesario. Igual esta forma así de juntarse, a protestar, a manifestarse, bueno, protestar, manifestarse, también es una forma de identidad, pues, porque los representa a un grupo de personas que sienten que tienen algo en común y que eso les da una identidad para hacerlo, pues. Porque igual estaba leyendo un poco de que identidad no era lo mismo que cultura, porque cultura era como algo que todos están de acuerdo de hacer con una misma lengua, con un mismo ritual, con como una religión más macro, claro. Y esto y la identidad es como más diversa, porque pueden haber muchas identidades dentro de un territorio. Entonces, todo al final es una identidad individualmente y también colectivamente. Claro. Y también muy ligado a la conciencia de clase, que es lo que por lo menos acá en este territorio usurpado, mal llamado Vainal, sucede, de repente uno piensa, mira, y hay poca identidad con el territorio, porque si uno te identifica con el territorio, lo defendís y te lo están destruyendo, y eso como que no pasa acá. Y lo que está muy ligado con la conciencia de clase, porque tú te identificáis con una clase que es esta clase pobre que somos todos, que tenemos que al final por un lado, claro, todos somos distintos y dependen la pomada de ser todos distintos y creemos ser todos distintos, pero somos todos iguales, por el lunes todos nos tenemos que levantarnos a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar. ¿Sí? Al final estamos todos nos sentamos a almorzar a ver las noticias. Allá a lo mejor somos distintos la forma de cómo nos vestimos, pero al final somos iguales, porque igual la escuela te uniforma, todo te va uniformando, y perdimos esa conciencia de clase. Allá hay que, al final, como queréis ser distintos, así distintos, y olvidáis que somos iguales, que somos de una misma clase, que todos somos pobres, que todos sufrimos las mismas necesidades, que somos casi todos trabajadores, y la vamos perdiendo, porque igual el Estado dijo, no, si ahora hay pobres, hay AB, hay CD, hay clase media emergente, y ahora ningún hueón quiere ser pobre, ahora todos quieren ser clase media, y eso igual te va marcando una identidad, una identidad por medio del mercado, de la economía, claro. Que es como lo que... Que como recién decía, hay una identidad que te la imponen de alguna forma a través de la tele. Y la escuela, que es una herramienta, claro, así, y la tele a través de la propaganda de cosas, de consumo, porque en los reclames, en los comerciales, te muestran una vida que no es la de uno comúnmente, o sea, te muestran, no sé, el champú, ¿no? Si te muestran un champú y te sale así como una persona con un pelo así súper rubio o súper así liso, o una persona de por sí que no vaya a ver así cuando salí de tu casa y te vaya a topar así como la loca de Pantene, ¿cachai? Como que te muestran un tipo de gente distinta. Claro. Y lo que genera es que a la larga todos los consumidores terminan como por desear ser como ellos, po. Y en todos los comerciales, no sé, del cabro chico, que el chocapic, o que la leche nido, que la guagua rubia, no sé, todas esas cosas como que son estilos de vida como de familias más burguesas, aburguesadas, o personas como de Las Condes, de comunas que son así como de muy de plata, po. Entonces, como que es una identidad como impuesta que lo hacen así a través de la tele, y que a la larga se no sé si identidad se llamará o no, pero como que pierde la identidad como local, o la realidad más que nada como de la que, claro, uno vive, pues, porque termináis como aspirando a ser como un comercial con una casa gigante, con un hijo rubio, ¿cachai? Y siendo que el resto de todo, al menos este territorio chileno, es como nada que ver, o sea, es, los comerciales, la gente que sabe los comerciales es netamente gente así como de Las Condes y de ahí para arriba, pero nunca va a salir así como alguien más moreno, así o más cholo, más bajito, más gordito, más gorditas, ¿cachai? No sale un pelo chuzo. Igual si te lo muestran, o sea, siento que igual hoy en día como que han estado así como que súper ocupando las palabras como de comunidad y cuestión, y incluyendo, o sea, también así como ya más moreno, pero todo es como un personaje súper estereotipado para que la gente se sienta como identificado con, claro, cualquiera de ellos, uh-huh, pero dentro de los márgenes que ellos te pueden mostrar, pues no sé, un gordito pero bien así, claro, bien bonito, ¿cachai? Entonces, al final es todo como que nos muestran hasta dónde podemos llegar, ¿cachai? Uh-huh. Pero claro, como si tú perdimos nuestra identidad propia, pues no sabemos ni siquiera qué somos, no nos preguntamos mucho eso, así como qué somos, qué me gusta, con qué me represento, y como no nos detenemos a pensar en eso, avanzamos nomás, pues, y puede pasar mil cosas, te pueden secar el río y no sé qué, y tú, ¿cachai? No estás ni ahí, porque en verdad nunca tuviste, claro, no ser como los comerciales, sí, no, como que en verdad eso no me da dinero, no me da lo que me dice la tele que me tiene que dar, ¿cachai? Es que el Estado, yo siento que el Estado y con todo su aparataje informativo, la tele y todo, como que de alguna forma nos hace perder nuestra identidad, pues. El Estado, o los mismos estados más pequeños, municipios, gobernación y todo eso, deciden, por ejemplo, que se instale un mall en un pueblo. Un pueblo que ya de por sí tiene una identidad, o sea, ya no es una ciudad porque... Otro tipo de economía. Claro, es otro tipo, se mueve diferente, todo se mueve distinto en un pueblo que en una ciudad. Y te ponen en un mall, que es muy de ciudad, muy de clase media para arriba, muy de aspirar a ser como Las Condes, muy todo el rato como de aspirando como te muestran los comerciales en la tele. Entonces, claro, aquí sobre todo Paisaná, Vallenar, como que... Es como súper esperado que llegue un mall, po. Que llegue un mall y no está ni ahí con que se pierdan un montón de comercios locales, que eso le da identidad como a la parte comercial dentro de la misma ciudad, po. Generalmente yo creo que el centro no tiene una identidad así como de barrio, como que pierde un poco la identidad del barrio cuando es un centro comercial, porque ya tenéis marcas, claro, tenéis, no sé, te muestran Nike, Adidas, cosas que no tienen ni una identidad, sí, con lo local, así ni nada. Ni siquiera arquitectónicamente tienen una identidad, claro, porque es como, está puesto todo, claro, ahí, cables enredados, no hay nada así como, como de querer cuidar o de querer hacer sentirnos bien a todos, porque en verdad como que se pierde la identidad, se quita la identidad como para que sigamos funcionando nomás, pues, claro, y que, no sé, que todo sea como sea nomás y tú no te lo cuestionís nomás, pues sigáis trabajando, sigáis caminando derecho para adelante nomás y listo. Igual acá en Paitanás se dio el tema de las letras, que en todas las ciudades se ha dado que se ponen letras como con la identidad de la ciudad, ¿cachai? Y en este caso como que igual fueron muy rebuscadas la identidad de Vallenar, porque aparece una estatua como representativa de Vallenar y claro, en verdad tiene como una historia así como nada que ver, ¿cachai? Como que no, la loca de la estatua nunca fue de Vallenar. O no sé, pues habían unas palmeras en unas letras y aquí en Vallenar no hay palmeras. No sé si también para la playa habrán palmeras, yo que yo sepa no. Son entonces originales. Como palmera y un eclipse como identidad de Vallenar, así como... Pero perdón, esto salía en las letras estas de colores que han puesto como en todas las ciudades, que Vallenar no fue menor. Ay, y copió igual esta iniciativa, que claro, yo al menos la he visto por foto como en diferentes ciudades. ¿Y tú dices que las letras habían así como estos en dibujos? En cada uno había un dibujo. Ah, había una de un camarón, que entiendo que es por acá que se dan mucho los camarones. Digo que quizás eso sería como lo más... Claro, había una de la uva. La uva igual, bueno, en algún momento se dice que acá hubo muchos tipos de uvas, pero que eran de acá de la zona, pues, pero que con todos estos monocultivos que entraron, erradicaron, claro, a todas esas cepas que eran nativas de acá. Bueno, sí, se daban diferentes y eran una de las mejores uvas, claro, que había. Entonces, como que al final te dicen, esta es tu identidad, ¿cachai? Y la gente lo defiende nomás, pero no lo, claro, cuestiona. Como como tú decís, como esa estatua es por la vendimia, ¿no? Claro. Como que, claro, uno ve la vendimia y dice, oh, va a llenar, sí, va a llenar, pero a la larga... como decís tú, no tiene nada que ver con Vallenar, así una mujer con una uva representando como esta festividad que se daba como con la llegada de la primavera, que era como la vendimia, y claro, pero puede ser igual, claro, más representativa tú, también, ¿no? O quizás es como una identidad que también es impuesta igual, porque es una identidad actual. Porque acá Vallenar o la provincia, al igual que Copiapó y La Serena más abajo, como que se reconocen por ser una ciudad que cultive uva, o una localidad que cultive uva. Entonces mucha gente se mueve en torno a eso, como las temporeras, se mueven como en estas ciudades, pues. Claro. Pero a la larga igual es como una identidad que fue como impuesta, pues. Porque la gente autóctona de acá, nativa de acá, no nació como cultivando uva o parras, pues no. Claro, no, pues acá la identidad se daba ante la pirquinería y además, no sé, pues el río también es una identidad porque es uno de los ríos más bonitos que van quedando, ¿qué sé? El cielo, los atardeceres aquí son preciosos y eso también tiene una identidad, pues, y no aparece ahí, pues, aparecen cosas como el eclipse, el eclipse. Las palmeras, ¿cuándo yo no vi una palmera aquí? Aquí la única palma que se da en el territorio chileno es, pero como más en la zona central, como en la Quinta, es la palma. La palma que le llaman la palma chilena, pero es la palma una que tiene como un tronco así gordito y es la que da coquito. Ah, ya. Esa lo que da los dátiles. No, pero esa es otra. La que da los dátiles es una palma que introducían, pero la palma que es nativa de acá, del territorio de la Quinta Región más o menos, bueno, la Quinta Región está llena de palmas. Pero aquí también han plantado algunas, pues, pero la han traído seguramente de allá y la han plantado. Y he visto acá en varias casas de acá de Vallenar, en el centro, ahí está Freirina, afuera de la iglesia, igual hay una palma. Que da coquito, pues, da esos coquitos, ¿sí? Es lo que se come, porque aquí lo vendían 3%. y esa palma es nativa de acá, pues, pero es la única palmera que es nativa de acá. Pues. ¿Nativa? Sí, pues es nativa. Es nativa de la Quinta Región, pues. No, aquí está la Vía Las Palmas. La Vía Las Palmas es una carretera y está llena de palmas porque nos pasa la carretera por los cerros, así como por una quebrada parece que hay, y está lleno de palmas y se nota, es muy distinta igual la palmera esa a la palmera que plantaron en todo Chile, así en todas las ciudades hay palmeras que son no, que son injertadas porque no son de acá. Chao. Igual yo también creo que la identidad se va siempre cambiando, modificando, va adquiriendo unas cosas, dejando otras, dependiendo igual de las experiencias que vais viviendo como individuo y también como colectivo, como algo colectivo. No sé, yo tengo la experiencia de haber visto o haber como analizado un poco la identidad de algunos cabros que son barristas y que los locos, la participación en las barras, en la barra, hacía que se identificara aún más con el territorio, como que la mayor participación en actividades o en cosas que se hagan en tu territorio, más identificado de asistir con eso, mayormente la identidad, y es lo que se ha perdido también en las poblaciones o como territorio, porque bueno, por una parte la pasta base que individualizó también las poblas, cada uno se salva como puede con la hueá nomás, por un lado, ¿sí? y se dejó de juntarse los cabros en la izquierda, ¿no? Si ni bandía hay, pues, antes igual era como una hueá de identidad de barrio, de los cabros, los cumas, los jóvenes, claro, los que eran más jóvenes, pertenecer a pandillas, pues, a un colectivo, a haberte identificado tu individualidad con otras individualidades. Con tu pobla, de repente, la pandilla de la pobla, sí, contra la pandilla de la otra pobla. Con la misma pobla, pero eran guas territoriales del territorio, que ahora no existe por la mala pasta. ¿Sí? Una guay que igual pegó fuerte. Sí, pues. Igual rompió ahí el tejido social y toda la identidad. Y la dictadura también, pues si después de la dictadura retomar así como cosas que se hacían, no sé, porque una pobla tenga a lo mejor una identidad propia de una pobla, tiene que tener también guas culturales que son como rituales, no sé, pues, la pobla se llama de esta manera porque se identifica con esto en el territorio. No sé, pues hay nombres de buenos generales que son, que nadie conoce, que son nombres de la pobla, que es difícil identificarte con el territorio por medio del nombre, porque sí. O eso, y también, no sé, pues, como decía, se iba perdiendo, por ejemplo, la población fue fundada a tal fecha, puta, carnaval, claro, su, no sé, o cualquier lugar que te dé la identidad que ocurre eso a tal fecha, no sé, otra la otra fecha, la fiesta de la primavera en el territorio tanto, y te da como, claro, ¿sí? Como que eso se perdió, y se perdió claramente con el proceso de la dictadura, porque, bueno, ya de por sí fue una doctrina que te mantuvo encerrado, con miedo a hablar, con miedo a organizarse, restringió totalmente de esa facultad de organizarse, de opinar, de debatir, de juntarse, así, de salir a la calle incluso, así como que... En esos tiempos también se limitó mucho la calle, po, porque la calle era de los milicos, po, no eran nuestras, eran de los milicos, entonces se perdió gran parte de lo que se podría ver ahora. Hubiésemos estado quizás súper avanzado culturalmente en montones de cosas, po, pero es claro, yo siempre cuestiono mucho como la pasividad que tiene Vallenar y la comodidad también que se cae, porque como es un pueblo, yo siento que igual los pueblos como que dan una cierta comodidad, pues, porque está como un poco más tranquilo todo, como que podéis vivir un poco más cómodo, pero a la larga siento que acá igual como que se acomoda más de lo que ya es y termina siendo como una cosa súper conformista y súper pasivo, pues, pasivo, y eso también hace que nuestra identidad también se vaya perdiendo, pues, porque acá hay hartas cosas que nos podrían identificar así como territorio, el río, los canales, acá en todas las poblaciones habían canales antes, sí. Aquí en la población los canales mal llamada Torre Blanca, mi hijo culiado. Habían dos canales, igual que la población del frente, en el cerro del frente, dos canales, así que atraviesan todo el cerro, todo Vallenar incluso atraviesan. Y acá se perdió mucho más tiempo, allá todavía por lo menos hay, así. Parece que allá hay más agricultores como vigentes, que al parecer acá por este lado parece que ya no, con el crecimiento de la población y todo, como que se perdió, o no sé si a lo mejor antiguamente parece que tampoco había como tanto actividad agrícola para este lado, a diferencia del frente, pues del cerro, quizás antes no tenían considerado por la posición del sol o no sé, algo, porque para el lado del frente hay mucho más de agricultura y se nota cabancha, todo lo que es ventana y todo lo que es arriba de ventana, sí, todo eso era antes agricultura y hasta ahora todavía hay algunos terrenos, algunas estancias, no sé si se llaman estancias, como fundos, hay fundos que son arrendados y que ahí la gente cultiva y todo, hasta ahora. Entonces, como ese lado quizás hasta ahora tiene una actividad agrícola, quizás por eso todavía se mantiene como el río tal cual, o sea, el canal, perdón, tal cual, así pasan los dos canales y ninguno de los dos está entubado. En un momento intentaron entubar las Porotas y las Porotas igual nació también así como una especie de toma y de ahí se fue así como también consolidando como población rural y la gente seguramente ahí también agarró una identidad más agricultor, pues de vivir igual como en el cerro, así prácticamente, y que el agua es vital, pues sobre todo si viene un cerro, aquí las condiciones son desde semiárida a árida prácticamente, así en algunos lugares, y el agua, el canal, es como una fuente así también importante para subsistir, pues entonces ahí los vecinos de ahí de las Porotas pararon como la canalización la intubación que se estaba haciendo al canal y así fuertemente lo rechazaron y no se hizo. Y pero porque hay todavía una leve identidad, yo creo, como de agricultor, como de utilizar el agua también para la tierra, pues. No como acá en la ciudad, que el agua que usamos es para la llave, sale la llave y era, pues no usamos más que eso, pues. Y eso lo han ido matando también, pues, al agricultor, al campesino en general, lo han ido sepultando vivo así en su oficio, pues, como que ya cada vez desvalorizaron el trabajo del campesino. El campesino no quiere que su hijo sea campesino, ¿cachai? Claro. Y es triste porque se va perdiendo igual una identidad, pues, ¿cachai? Se va perdiendo un oficio también, se va perdiendo una cultura a costa de crear la ciudad, la civilización, o de crear cualquier... Claro. Bueno, yo creo que eso mismo, esa identidad donde tú que tienen los agricultores, que pasa también en Freirina, que hay hartos oficios, esa misma identidad hace que tú quieras defender tu territorio, que tú quieras decir, yo no puedo perder esto porque esto a mí me representa, esto es mi vida, esto es todo para mí. Y que claro, eso hace que de repente hay algunos grupos que han resistido un poco ante esto porque se sienten identificados con lo que hacen. Y eso, ese es lo que vamos a acotar. ¿O no? ¿Una pausita mientras tanto? Una pausa musical. Vamos a escuchar a la Evelyn Cornejo con la canción La Golondrina, que tiene que ver igual mucho con lo que estábamos hablando del campo, de la vida del campo, de los abuelos, de los animales también. Y así que eso, ahí volvemos la conversa. Y después viene la chiste. Gracias por escuchar. Junto a sus hijos, junto a su abuela, la golondrina sagrado que hace el viento al tocar las hojas, que hace el agua al tocar la roca, que hace el lobo que la inmensa noche. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo sagrado. Hasta que un día unos cuervos verdes que lo volvemos con Radio Moringa. Ahí estaba el temita de la Evelyn Cornejo. Le avisamos al tiro que nosotros no pagamos autoría ni nada por el estilo, así que no se pegue el show. Y volvemos con el tema de que habíamos dejado en el blog anterior, identidad de barrio, identidad, conciencia de clase. Ahí para la people, para el barrio. Sí, bueno, estábamos hablando de la identidad de barrio, de cosas que nos van marcando de repente, cómo crecimos en nuestras poblaciones, en nuestros territorios, y de cómo también el capitalismo, el mismo modelo, pierde, hace, rompe estas identidades. Como al final de la primera parte hablábamos como de los canales, que era, yo imagino, como yo soy del otro lado, allá todavía como que la gente se baña en los canales, los mismos niños están ahí toda la tarde en el canal con sus papás, sus mamás, de repente llevan así cositas para comer y se arma todo un panorama de entrete, pues. Y yo me imagino que aquí por el otro lado, como que ese mismo panorama que podía haberse dado a diario, sobre todo en esta fecha de verano, eso se rompió. Y eso lo rompieron. Hay responsables de eso, que eso es el mismo modelo a través del Estado y aprobado también por los municipios que nosotros vivimos. Como que han hecho bien amplia la pega de disolver así las identidades que se han dado acá. Desde incluso los periodos de colonización, pues, o sea, si nos vamos un poco más, o sea, mucho más atrás, pero que a la larga no es tan poco, no es tan mucho, digo. Acá la identidad o la cultura que había antes era totalmente distinta a lo que es ahora. Y como ha pasado, o como pasó en la mayoría de los territorios, de las ciudades que fundaron en este territorio usurpado llamado Chile, es que construyeron sobre cementerios, sobre centros ceremoniales de pueblos originarios, construyeron las ciudades y ya con eso de por sí ya mataron al tiro como una identidad nativa, originaria que pudo haber existido en este y en muchos de los otros territorios que hay a lo largo de Chile. Sí, conocemos la historia desde que llegaron los guanes para acá, ¿no? Claro. Y que ahí generó, claro, un cambio ya de identidad, y así igual va a ir cambiando, como sí. Te decía, igual es una cosa que va cambiando dependiendo de la experiencia, ¿no? Dependiendo de los procesos. No sé, igual uno piensa de repente, habla de la dictadura militar, así como que una guagua que pasó hace mil tiempo atrás y no, pues cosas así poquito no vamos. Entonces, igual hemos heredado esa guada del silencio, del miedo, que ahora se rompe, porque es ahí que se rompe y como que genera otra identidad. Como que en algún momento, de cuando se volvió a la democracia hasta este momento, igual había gente luchando, hay cabros en cana, han matado gente, que ya hay en los diferentes gobiernos democráticos. De aquí del peculiado, ¿sí? y se veía, o sea, toda la gente veía un hueón encapuchado prendiendo una barricada así como en la calle, el hueón delincuente, el hueón aquí, el hueón allá, ¿sí? No sé, pues, de repente las marchas, los locos de rojo, los pagos de rojo, los marxistas, todos esos locos entregaban a todos estos cabros que se ponían a pelear con la ayuda. Las cabras de la organización feminista de la 8M hicieron lo mismo, ¿sí? Pero ahora que se dio como toda esta más explosiva, cambió ahora, pues, y como que esta identidad del capucha, claro. Ahora es casi héroe, por los otros días lo están recibiendo de héroe por ahí con los derechos humanos. Entonces, va generando dependiendo de la experiencia. Sí, va cambiando, ¿sí? La identidad. Va cambiando la... Según el contexto. Claro. Sí. Y como tu discípula, perdimos por este modelo, culiado, económico, pues sí, heredamos este modelo y convertimos nuestra identidad a este modelo. La convirtieron, nos volvimos sometidos a... Claro, que somos, al final somos todos iguales, o sea, todos iguales y... y vamos, y no sé, este modelo que es tan rápido, que no sé, por ejemplo, los trabajadores tienen diferente, ya no tienen como esta conciencia de clase, de ser obreros, de trabajadores, sino que no, están los mineros, que ya hay los mineros que son de empresas, y están los mineros que son de la subcontratista, y ya había una división, y ya hay una división de trabajadores, hay una diferente clase también, que ya hay, porque al minero que es de, no sé, de la planta de Codelco, es un hueón ya burgués, que no se hace sentar, ni siquiera la otra vez querían viajar con los mismos trabajadores porque eran subcontratistas, ¿no? Está esa diferencia. Sí, como que se ha también mal llamado una identidad en el norte, sobre todo, que claro, el norte es minero, y como que desde el resto de Chile como que se dice que el norte es minero, la plata está en minería, y como que se nos ha impuesto también esa, no, esa este falsa territorio. Identidad, pues porque es falsa, porque el minero no vive realmente como en su cultura de vida, en su estilo de vida, no vive de la minería, sino que él trabaja para ello, está unos días allá, otros días abajo, y así, y todo lo que él vive ahí durante esos días de trabajo tampoco lo comparte como sanamente, como en una rutina, no sé, social, pues, sino que es netamente su trabajo, no aporta tampoco tanto en las contribuciones y todo eso, las empresas mineras tampoco como a la ciudad, ni siquiera se rayan como en espacios verdes, ni un buen servicio hospitalario, ni nada de eso, así. O lo cuático igual que de este territorio, que igual se hacen llamar minero, un territorio minero que no hay minería. Igual todos los viejos van a trabajar para otras partes más al norte de la minería. Y se han comprado todo ese cuento que quieren recibir a las mineras acá. Claro. Yo creo que hasta cerrando los ojos que ellos tienen que ver la destrucción que genera la minería donde ellos van a trabajar. Pero no sé por qué no, si nos dicen, no, yo crecí todo ese tiempo en ese río y porque no entendí, creo. Yo creo que eso mismo igual ha ido construyendo la identidad de Vallenar, pues ese mismo estilo de vida de que la gente de acá se va a otros lados a trabajar. Y claro, pues existen muchas cosas, pues uno es que como él, como individuo, se va lejos de su familia, y la familia también como crece, pues como si en la ausencia del papá, no sé, pues semanalmente, eso hace que también que el vallenarino posea más plata, que tenga más dinero y que quiera como que sea capaz de gastar lo que sea y estar cómodo, porque le da lo mismo así si las cosas están caras, porque aquí igual Vallenar es caro, es caro, sí, es caro. Dentro de todo es caro, ¿por qué? Porque la identidad de Vallenar es así, el vallenarino tiene plata, que te puede pasar una luca por lo que sea, entonces al final el mismo estilo de vida, de trabajo, también genera la identidad de la ciudad, po. Que sea así también tan tan pacífica, claro, tan tranquila, porque tiene todo, po. Tiene el dinero y con eso es como lo que nos han impuesto también como identidad, como de Chile, como de todo, porque que el dinero va por sobre todas las cosas, porque el dinero va por sobre, no sé, por sobre el disfrutar un río, un canal, va por sobre eso, no importa. Entonces, eso mismo también a nosotros nos tiene así, por el mismo capitalismo, el sistema, todo nos genera la identidad que posee cada ciudad. Pues. En la zona centro hacen, o sea, como que hablan sobre ciudades dormitorio, que le llaman a estas ciudades, por ejemplo, hay comunas en Santiago que son como comunas que todos sus habitantes, o la gran mayoría de sus habitantes, trabajan fuera de esa comuna. Entonces después solo llegan como a dormir, una cosa así. Rancagua dicen así como una ciudad dormitorio, así como de Santiago. Como que de Rancagua igual trabajan así como para diferentes lados, para la costa o para la cordillera. Igual Rancagua tiene también un Codelco, el Teniente, toda esa weá. Y Vallenar también vendría siendo como una especie de ciudad dormitorio. La Serena también vendría siendo una ciudad dormitorio. La Serena también tiene una minera, no me acuerdo cómo se llama, el Romeral, ¿o no? Que es de CAP. Claro. Que es de CAP también, Romeral se llama, ¿no? No estoy muy segura. Pero no es como una minera, sino como que exportan de ahí el mineral. Ah, ya, como acá el como acá Castellano, el... Como acá el... ¿Colorado? Una cosa así. Como que de ahí sacan el mineral, ¿no? Bueno, podemos editar esta parte. Pasando los tapos. Y el tema es que hacen también este tipo de ciudades, pues, donde los trabajadores se mueven sí o sí de ahí porque la ciudad en sí o cómo está administrada, yo veo más que nada por eso, cómo está administrada, no da como fuentes laborales tampoco como para los residentes, pues, sino que, y muchos también por opción propia también deciden irse desde La Serena, trabajar en Antofagasta o en Copiapó, desde acá mismo en Vallenar, un montón de gente ha trabajado afuera, así, un montón de gente que trabaja, que viene, que va y viene, y se queda en Vallenar porque Vallenar es como un lugar más tranquilo, como que siempre dicen así como para criar a los hijos, que la escuela y todo lo demás, pero... Y pero algunos que se van también, que estos que trabajan de las empresas, los que trabajan así como que son de empresas, se van a la ciudad, así que son más top, claro, como La Serena, ¿cachai? Sí, bueno, y mucha gente de acá de Vallenar como que hace su vida comercial en La Serena, o sea... El común de la gente acá, vamos a comprar el súper, vamos a comprar Unimar, al otro el Santa, el Totus Culeado que llegó ahora, y siempre vamos como a las ofertas del regalón y la verdad como buscando siempre lo más barato, pero hay una cierta población de vallenarinos y vallenarinas que no compran acá, que compran todo en La Serena. Y todo, así desde mercadería, ropa, así les falta algo en electrodomésticos, como que no ven que acá es como, porque de partida aquí las opciones son limitadas, son menos, son más caras de repente, no sé, o de una no llegan como ciertas marcas, no llegan como tales productos como que están más ahí, más moderno, más actualizado, con mayor tecnología, no llega acá. Llega lo último, lo que está pasando, claro. ¿No? En otra ciudad, en Gran. Y el tema es que está más fuerte. No, y el tema es que van a comprar todo allá y hacen su vida allá, pues, y acá se mantienen como prácticamente trabajando y dormir nomás a casa. Oye, ya para ir como cerrando el tema, no sé. Si quieren dar alguna conclusión sobre lo que hemos estado hablando, alguna referencia, alguna opinión, alguna crítica. Bueno, igual como conclusión, siento que hemos perdido totalmente la identidad o hemos perdido las ganas de tener una identidad, de sentirte identificado con algo, de decir, oye, esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Y nada, pues motivar a que construyamos eso juntos, que busquemos algo que realmente nos mueva, y siento que en este momento de contingencia todos nos sentimos identificados con lo que sentimos, como con todo, como nos cagan, cómo nos meten el dedo en la boca, cómo nos están reprimiendo, ¿cachai? Entonces al final todos nos sentimos identificados con eso, y eso es como un gran paso para seguir construyendo juntos, recuperar espacio, empezar a motivar a la gente igual, a que sea parte de, que se haga parte, ¿cachai? Como eso. Sí, igual invito como a la participación activa de todos los vecinos, de las vecinas, de los niños, de todos, porque de partida yo creo que no podemos esperar a que alguien lo haga, pues. Y menos confiar como en el Estado, porque el Estado no tiene la capacidad de dar cultura, de dar como una verdadera identidad, pues. Eso lo hacemos nosotros, lo tenemos que hacer nosotros en el barrio. El mismo municipio prefiere vender un terreno a Totus, por ejemplo, tremendo espacio ahí, en vez de haber hecho algo súper central, un centro recreativo o un espacio verde, como para ir a capear el sol, todo acá desde diferentes lados de la provincia, como que dice, puta, va a llenar un horno, pero nadie de las autoridades tampoco se preocupa como de hacer de un espacio también así como más apto, menos hostil para los habitantes, pues. Como que se dedica solamente a vender, si lleva una empresa, se lo vende, no está ni ahí, como que igual insto a Caleta que se cuestione también como las decisiones que se están tomando desde las respectivas autoridades que tenemos, así como en los diferentes territorios, pues, porque están de por sí haciendo las cosas como bajo una conveniencia netamente económica, pero para ellos, porque, por ejemplo, tener un Totus para nosotros no tiene un beneficio económico, pues. Es netamente un beneficio económico a la empresa que tiene montones de tiendas por todo Chile, entonces, como que aportar a ellos no quita y priva al toque como ya la identidad o un reconocimiento propio que tengamos como habitantes, pues. No, yo invito totalmente a que nos tomemos los espacios, a que ocupemos las plazas, que nos juntemos ahí, que hagamos nuestro programa en la plaza un día con los niños, no sé, y a no soltar la calle, no soltar la calle, esto no ha parado, no hemos ganado nada, y eso. Eso, yo igual insto y les pido que por favor igual se tomen todos los espacios. Creo que igual es una crítica hacia nosotros mismos el haber abandonado de repente los espacios y las calles y habernos encerrado igual un poco y darle ese espacio a los pacos culiados, a los políticos culiados, a los traficantes, ¿cachai? Le cedimos ese espacio a ellos, que es bueno que lo retomemos, insto en eso, retomar para generar cultura, para generar identidad, para generar participación, ir a tomarse los espacios, si no tienen casa, ir a tomarse las casas. Insto a que sigamos las calles, la lucha, la protesta, la barricada. Me quedo con las palabras del tema de Baja Vida del inicio, que si no me equivoco, me pueden trolear en cualquier weá, que si no me equivoco es de Turruti. Llamando a perder el miedo igual, porque que los y las trabajadoras son los que han forjado y construyen esta sociedad, pues sí, que no tengamos miedo a que se destruya o que la destruyamos o que entre todos dejamos la cagada si las mismas manos de las trabajadoras y los trabajadores van a reconstruirlo todo y en mejor calidad, como dice el loco, que lo van a hacer aún mejor. Entonces vamos en esa organización, tejido social, vamos construyendo. Dejemos la paja de repente de estar encerrado y salgamos, van a tomarnos los espacios, listo, y los llamo, es un llamamiento a eso. Buena, buena. Ahí nos estamos viendo a un temita musical y nos vamos. Aguante la música. Y escarabajos somos el reseco fruto del mar que nos da la sociedad. Porque mi pueblo ya no tiene libertad, y por la pampa no dejamos de gritar libertad. A esta última parte del programa, el programa de Radio Moringa. Moringa. esta pequeña parte tiene por enfoque hablar un poco de la contingencia que ha ocurrido en esta última semana, como por ejemplo lo de la PSU, que hoy y ayer se vivió como la segunda jornada de pruebas. Sabemos que como ya fue conocido, la primera jornada de pruebas fue ultra mega boicoteada en todo el país, fue un éxito de boicot. Aguante los cabros, las cabras las secundarias cabras. Que la tienen terrible clara y que, pucha, están ahí tensionando al gobierno a fuertemente, así que ellos lo han logrado. Ahí salieron los ministros, la ministra hablando puras weas, pero a la larga igual se vio urgida. Volvió a hacerse la prueba, como decía, ayer y hoy, y donde ya la primera jornada de la prueba se suspendieron en 7 sedes, por lo que decían que iban a volver a hacer una tercera prueba, pero ya no sé hasta qué punto van a ser tan porfiados. Pero el tema es eso, los secundarios desde el 2001 en adelante, que ya están hablando del tema de la PSU. 2006 más o menos recuerdo, como que ya se hablaba de lo injusta que era esta prueba, yeah. Y bueno, y ahora se está viviendo mañana, o hoy que son las 2 de la mañana, se va a realizar la segunda jornada de esta prueba, el segundo día de la segunda jornada, y vamos a ver qué sucede. Ya el primer día, que fue ayer lunes, 27 de enero, se realizó el primer día de prueba de la segunda ya sesión de prueba que se hizo, y como decía, fue boicoteada, en siete sedes la suspendieron, y yo creo que va a ser así la tercera también. Incluso acá en Vallenar, así la primera vez de la PSU, acá en Vallenar los cabros igual boicotearon, así como que en el cerro prendieron un no más PSU, ¿sí? y después al día de la cuestión se fueron a protestar, y ¿sí? la cagada. Sí, aguante igual los cabros. Todo bueno, como que se activó o reactivó un poco el movimiento, el descontento, la rabia como con el tema de la PSU, acá en Vallenar al menos, que siempre estuvo un poco más calmado la revuelta. Claro, y le hablan que la PSU siempre ha sido esta prueba segregadora, porque que deja así a la luz que hay dos tipos de educación, la educación para los que pueden pagarla y la educación para los que no, y en relación a eso igual uno puede ver los puntajes a donde son mayores y a donde es menor, pues la tendencia siempre está ahí, segrega. Y es terrible triste igual, no, como aparte, que esperanza, sí, igual, y aparte que los buenos hablan como que con el derecho, tengo golpeando el derecho de la weá, y si no es un derecho, porque si fuera un derecho así legal, la weá sería gratis. Uno, la educación sería para todos y todas y gratis. Y la prueba, aparte la PSU como prueba, es una prueba que se paga, pues. Es decir, tú tenés que pagar para poder hacer la prueba, si no, no podías hacer la prueba. Y los que no la pagan, la pegan, y el Estado le pasa al privado la plata para pagarla. Y la prueba vale como 40 lucas el poder hacerla, pues. Entonces tampoco es un derecho. Y además que no está color, bien pues, hecha igual, pues no. Si ahora quedó claro en esta segunda sesión de la prueba que habían cabros que vivían, no sé, por Puente Alto y tenían que dar la prueba en Coyhai, que así como... No sé, aparecieron un montón de memes, así como, oye, hermano, aunque me vaya ahora, ni cagando llego a dar la prueba porque te avisaron un día antes. Alguien me salió la Antártida aún. Entonces ya está mal hecha por todos lados. No sé si hay algo más que queramos informar, que quieran informar sobre lo acontecido en la última semana. En la contingencia igual de estos días de revuelta social contra la dictadura neoliberal, contra el dictador Piñera, van más de 100 días, ¿o? Más de 100 días de revuelta social. Y ante esto nada más que darle las gracias a los territorios que siguen en la lucha más fuerte, más directa, como Copiapó, aguante Copiapó. Sí. Antofagasta, sí, La Unilla, las mamitas de Antofagasta dando cualquier cara. Aguante Conce, Valparaíso, Santiago, que son ciudades históricamente que han estado en las revueltas y que están ahí, que continúan y nos mantienen a los que estamos en territorios más dormidos, aún ahí con la esperanza, con la moral o con el ánimo ahí arriba de querer seguir en esto. Sí, totalmente. Hasta que cambie toda la cosa. Sí, se agradece eternamente a los territorios más movilizados, así porque se nota ahí la gran cantidad de población que está ahí resistiendo. Se agradece porque además, como decís tú, da como un apaño moral, así el apoyo a distancia de que ya no estamos solos, pues. Claro, igual se... Perdón. Dentro de todo esto también se han dado caleta de leyes que como que ayudan a reprimirnos también, pues, y ahí se va notando también que ellos son los que están temblando, pues, porque ponte tú, no sé, la ley antiprotesta, la ley anticapucha, la ley antisaqueo, aumento de penas del orden público, no sé, pues, los paros laborales que interrumpen los servicios públicos tienen mayores penas. Entonces al final se da a entender obviamente que nosotros igual tenemos el poder en nuestras manos, porque tenemos todas para hacer un cambio, y que son ellos los que están temblando, porque son ellos los que están poniendo todas estas leyes porque saben que somos más fuertes, y que cada vez nos vamos a poner más fuertes porque las generaciones de hoy en día saben mucho más que nosotros mismos, porque la información está ahí al tanto, y a nadie ya como que es muy evidente cuando le meten el dedo en la boca y estamos ahí todos con rabia, Y claro, pues agradecer igual a todos los cabros que han hecho que todo esto siga avanzando, que siga creciendo, que empiece a generarse esta sed de querer justicia también, pues, de sed de dignidad también, pues, porque se nos ha quitado todo eso. Y eso, pues bacán, y un llamado a seguir y salir capuchado igual nomás, aunque haya ley y toda la cuestión, salir nomás a la calle con todo, porque las leyes y las reglas las ponemos nosotros. Esa. O sea, igual no hay leyes ni reglas, pero... O sea, las leyes estas vienen a criminalizar la protesta social, pues. De alguna manera la ley anticapucha, la ley antisaqueo, ¿cachai? Porque... O sea, hay cosas que están tipificadas ya como delito, así que ya son delitos. Si a ti te quisieran hacer la persecución judicial por alguna cosa, te la pueden hacer, porque hay cosas que son un delito, como saquear, porque así que es robo. O que estés en barricada alterando el orden público, está tipificado como una hueá, porque así. Y esta hueá viene más a criminalizar en cuanto al discurso público. ¿cachai? Y la leía antes encabullado, ah, ponerla como la hueá, ¿cachai? La leía antes saqueo como, ¿cachai? Que es como hacer el circo culiado de la criminalización de la protesta. Y dentro de eso, claro, pues endurecer las penas, que al final igual tienes pena, pero la endurecieron. Pues igual hay que tener cuidado y ojo ahí para todos los cabros que siempre están vivitos. Pero igual dentro de esto lo que más preocupa es la agua de los milicos que van a poder sacarlo cuando quieran. Sí, eso es una agua preocupante. Y ahí estamos claros, siempre lo supimos, Frente Amplio Culiado demostró su careta y votó a favor de estas leyes criminalizando la protesta social y que todos lo sepan, maldito Frente Amplio, Giorgio Jackson y sus secuaces, nos vendieron, pues cabros, nos vendieron Frente Amplio a los que le tenían fe, a los que les gusta ir a la urna. Ahí está, nos vendieron. Sí, no, y además también considerar de que todo este parlamento que está decidiendo estas leyes, aprobándolas, diputados, senadores, todos los de tanto del gobierno oficial o de los volantes oficiales, tanto como de los opositores, tienen un 2% de aprobación ciudadana, o sea, ciudadana, ya, pero a la larga la gente no cree en ellos, nadie cree en ellos, y ellos siguen ahí intocables, imparables, y siguen aprobando leyes que mantienen esto como más agudizado, esta crisis, pues, o sea, a la larga. Ahora, cualquier cosa que uno haga para manifestarse va a estar ahí como con una condena de 5 años de cárcel. Pues. Y el mismo presidente que tenemos tiene un 6% de aprobación. Entonces, a la larga, ahora, lo que se, claro, o sea, siguen aprobando weá, y a la larga yo creo que lo que deberíamos enfocarnos desde el comienzo de que desde que comenzó todo esto, es de que claramente no creemos en la clase política que tenemos gobernando, y que se vayan todos, que se deshaga el Congreso y todos los parlamentarios, porque de partida no nos representan. Y están haciendo todo a su favor, están ahora echándole más carbón al fuego, como se dice, más leña ahí al fuego, y esto no va a parar hasta que se vayan todos, yo creo, que se vaya Piñera, que se vayan todos los ministros, que se vayan todos los parlamentarios, todos los del Congreso, Senado y diputados, hasta que todo cambie, hasta que nada sea igual. Desde ahí va todo, sino para qué. Y la contingencia como del territorio acá, del local, no sé qué se puede decir. La provincia de Huasco salió un reportaje en Chilevisión siendo la una provincia con altos niveles de contaminación por la termoeléctrica y planta Pele. Sí. Igual de alguna forma nos puede sacudir que nos están llenando de cáncer y seguimos pasivos. Estamos viviendo el genocidio pasivamente. Una de las pocas termoeléctricas que siguen en funcionamiento, y empresas como la CAP que tienen emisiones que sobrepasan las normativas que habían hace mucho tiempo, y que ahora esas normativas medioambientales como que las ampliaron para que pudiese caber la CAP en ello. Entonces llevan más de 30 años contaminando, y ahora en el reportaje que salió en la televisión abierta, igual, pues salió en Chilevisión, creo, ¿no? Sí. Sí, mostró el relave, los residuos que botan al mar, y puta, mostraban así como había un buzo bajo el mar, así, porque el relave es bajo el mar, o sea, de todas las empresas mineras que hay en el mundo, son muy pocas las que tienen relave, y en Huasco hay una, así como tú de 8, así en Huasco hay una, en todo el mundo. Y mostraban ahí como cómo era la arena abajo, y prácticamente era como una goma negra, así que la apretaba y se volvía como una goma. Y bueno, en Huasco yo creo que el panorama está más que sabido, la gente ahí como que hay unos que están resistiendo ahí con todo el corazón, pero hay muchos que solo están viviendo nomás y asumiendo todo, y de una manera súper sumisa, porque después llega el alcalde con un show, con un circo, con espectáculos, cantantes de afuera y todo, y termina eso, pues. Entonces, igual es fome la situación que estamos viviendo como provincia, porque realmente somos una zona de sacrificio, somos una zona de sacrificio de extractivismo minero, agrícola, y nadie los para, nadie les cuestiona, y la gente sigue sumisa ahí porque tiene algo de trabajo, pero nada más. Eso. La aprobación igual de Pascualama también, que se va a empezar a dar la mano, que se reabran, que empieza de nuevo el trabajo ahí. Y claro, eso igual también es sospechosa la situación, porque estuvo caleta de rato parada, y justo ahora donde más se necesita la materia prima que está ahí, está funcionando, pues nunca estuvo parada, nunca, como que al final como que te hacen sentir que hiciste algo, pero al final la estaba ahí descansando nomás. Sí, Pascualama siempre estuvo ahí descansando. Ah, y también el tema de que ahora querían así como dejar el río como un humedal urbano, como un patrimonio cultural. Y en verdad igual es maquillar también la situación de que el río se está secando, porque en verdad eso es un río, no es un humedal. Claro. Al final entonces nos quieren meter el dedo en la boca, ¿cachai? Y como hablando del mismo tema, no tenemos identidad, no vamos a ir y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué están destruyendo nuestro río? ¿Por qué no hay una identidad con el río? Nos vamos a bañar, nos gusta, es súper lindo, pero ante eso, cuando pasa una máquina y lo destruye entero, no hacemos nada. Claro, nosotros no decimos, vamos a bañarnos al humedal. Jamás hemos dicho así, porque jamás lo hemos visto como humedal, aunque en sus momentos de máxima sequía... Tampoco fue de saqueo, en verdad, sí, no era un humedal, nunca nosotros dijimos que era un humedal, pero ahora para las entidades que hacen esta palabra de patrimonio, como el humedal urbano, es un río, Valladolid tiene un río, el Valle del Huasco tiene un río, y se llama el río Huasco, y nace desde el río del Carmen y el río del Tránsito. Entonces eso es lo que tienen que tener claro, si el Vallenar, o al menos esta parte, tiene un río, no es un humedal, es el humedal el que están destruyendo con la construcción de casas que están haciendo al final en la Avenida Mata, aquí en Vallenar, el humedal el que estuvieron caleta rato destruyendo también en Huasco, que ahora hace poco también fue reconocido también como patrimonio, el humedal costero de Huasco y de Carrizal Bajo. Y que son avances que yo creo que deberían haber estado, por lo menos unos 50 años atrás, deberían haber estado protegidos esto ya, considerando claro. Que aquí se empezó a trabajar de una manera industrial, donde ya la industria obviamente destroza todo, pues. Ya deberían haber reconocido los ríos, los humedales, el mar, la tierra, los glaciares, pero larga está todo como a destino de... Y las condiciones deplorables también de las mismas casas que están arriba de humedales, pues claro. Si no debieran estar ahí, claro. Porque obviamente genera otra cosa a las personas que vivan ahí, pues. Entonces al final todo mal hecho, bueno, todo mal hecho en torno a solamente las ansias de poder y de en la Avenida Mata estaban sacando con bomba el agua que salía cuando estaban cavando para construir que es una vivienda social. Claro. Entonces a la larga, una amiga bien decía, ¿cómo es posible que den un terreno gigante para construir un líder que están haciendo al lado del hospital acá en Maynard? Y dieron un cuarto, ni siquiera quizás un cuarto del terreno de lo que es el líder para vivienda social. O sea, en un líder que es un terreno gigante, así van a seguir enriqueciéndose, versus un cuarto del terreno que tiene el líder, es una vivienda social que van a vivir por lo menos unas cuantas familias, así unas 100 familias. Y fue como fue la respuesta a unas tomas que habían cerca de ahí, po. Y como ya está esto de que ya no se pueden tomar terreno y no sé qué, y que no hay legalidad ante eso, todas las personas que estaban en esas tomas les dijeron que las iban a sacar de ahí, pero que le iban a construir estas viviendas sociales que son departamentos, porque no nada comparado con lo que ellos tenían alrededor del río, porque es que casas con sus cultivos y cosas así, po. Sí, es todo un tema ahí, pero ahí eso está pasando en Vallenar, está pasando en la provincia, está pasando en Chile, en montones de localidades y ciudades de este territorio usurpado. ¿Más contingencia en la lucha social en Vallenar? No se ha dado tampoco, creo que al principio con toda la energía de todos los que estaban saliendo, también fue masivo acá, pero igual los discursos políticos de siempre, los malditos concejales y esos alcaldes que se meten en las cuestiones, desmovilizaron el territorio. Y ante esto, como igual no había contingencia de ese tipo, sí quería yo nombrar que estas letras del nombre de la ciudad, que estábamos hablando recién, que la pusieron en un sector, y que ha sido bullado porque tuvo un conflicto entre que un concejal se apropió de la idea que todas las ciudades tienen, y que otra persona había dicho que él era la idea, que tenía un conflicto en claro. Da lo mismo. Pero la verdad es que hicieron como un intento de destruir esas letras, de quemarlas, ¿caché? A lo que estos mismos concejales, estas mismas malditas autoridades, llegaron toda la situación y a darle color, y se grabaron y sacaron discursos que el vandalismo y toda la huevo, dándole el corte ese. Y a los, y todo así salió en la tele, salió en caleta de lado, haciendo el show de la web. Pero cuando realmente pasan cosas brígidas para la gente, así la población, por ejemplo, acá en la población mal llamada Torre Blanca, la población Los Canales, a los días de que pasó esa web y toda la farándula en torno a eso, se viene y se destruye un este de agua, de las bombas de agua, e inunda. Como una copa de agua. E inunda las casas que están en el sector más cercano, y ningún hueón se aparece. Cuando los vecinos están en conflicto y tienen la necesidad, ningún hueón aparece, ninguno. Pero para estos shows, por unas letras, van. Danasco. Contextualizar un poco que las letras al día siguiente que fueron instaladas, no sé si todavía estaban instaladas, no manejo muy bien el tema, pero como que estaban ya como listas ahí en el lugar que quedaron instaladas, y hubo un atentado, como que las quemaron, algo así, o un intento de quema, algo así. Y claro, pues ahí hicieron todo el aparataje, todo el show mediático. Pero como decís tú, en las cosas que realmente importan, donde la gente está afectada, donde la gente realmente está afectada, porque, claro, quemaron las letras, claro, de repente pude decir, ya, sí, fome, de repente las letras se veían bonitas, qué sé yo, no sé, pero no, nadie sale afectado ahí, po. En cambio, cuando hay personas que sí están viviendo como problemas, como aquí en la población, en Los Canales, aquí igual, siempre se ven así como atados, así que en un momento uno dice, oye, pero qué pasa, dónde está el alcalde, dónde están los locos, dónde están los, y no hay nadie, pues, nadie viene en terreno, en sitio, así a decirle hola o a apañar a la gente que está siendo realmente afectada. Eso es fome, pues, es la realidad que tenemos. Yo creo que la mayoría de los pueblos, y acá en Medinar se da mucho así, se da muchos, vivimos súper asqueados también de esta realidad, donde los poderosos son súper cercanos y los podemos ver en la calle, los podemos ver en el supermercado comprando víveres, y puta, están ahí intocables, la gente se le acerca, los saluda de una manera muy poquita, no sé, una hueá muy asquerosa. Pero bueno, se dan los pueblos, estamos haciendo el aguante también, desde acá, de la radio, parando la biblioteca. Igual queremos aprovechar de dar anuncios para las futuras, o sea, las actividades que se están dando y que se vienen para esta semana. Hay una organización, Casilda Canales, está ahí recopilando libros para la biblioteca que se va a llamar, o que se llama ya, la biblioteca Emma Goldman. Ahí la mujer Chelisa. Y bueno, se está recopilando libros, cualquier libro, ya sea de literatura, ya sea de política, ya sea crítico, ya sea de cualquier cosa, que nos pueda servir a nosotros como habitantes, que le pueda servir a un estudiante para la lectura, que obligatoriamente se la hacen ahí en los colegios. Bueno, tener al menos ahí como un material para los que no puedan comprar. La idea de la biblioteca es esa. Así que a través de la asamblea que se había dado en un momento, Asamblea Territorial Los Canales, en la población Los Canales, se está recopilando estos libros ahí, no sé si hay más información sobre eso. Bueno, igual la idea siempre es como dar la instancia de educarnos también, pues, como de nosotros también ser un poco más autodidacta y buscar respuestas, no sé, cuestionarnos todo, leer más, porque al final leyendo igual vamos sabiendo cómo van pasando las cosas también, pues, ya sea el pasado, presente, o hasta nos sirve para imaginar un poco ahí, viajar, claro, en muchas cosas, pues.